12:48 y retomamos el directo, por supuesto, para, tal y como les avanzamos en el arranque de la mañana, vamos a culminar lo que es el programa de hoy, como es tradicional además en estas fechas, con la felicitación institucional desde el Ayuntamiento de Ubrique a través de la alcaldesa de nuestra localidad, Isabel Gómez. Bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues Isabel, por supuesto queríamos también quedarnos con ese mensaje institucional desde el Ayuntamiento, dado que estamos ya finiquitando lo que es este 2019 a las puertas de un nuevo año, y bueno, y siempre no en estas jornadas, en estas fiestas tan tan especiales. Pues la verdad es que sí, Juan Carlos, ya hoy estamos ya en la antesala, no más clara, de la Nochebuena, y por tanto ya del inicio del grueso de todas las fiestas navideñas, y bueno, como siempre el Ayuntamiento lo que se suma, ¿no?, a todos esos buenos deseos que los vecinos y vecinas tenemos en estos días para nuestros familiares, nuestros amigos y por tanto para nuestra ciudadanía, también a los colectivos que mueven y remueven esta sociedad ubriqueña. Y por tanto, pues deseando, ¿no?, que tomemos estos días como un respiro también de los problemas y poder disfrutar de nuestros seres queridos y ahí abordar, Juan Carlos, que yo creo que lo más importante, que podamos reponer, como digo, toda esa energía para abordar un 2020 repleto de retos y con ganas, ¿no?, de que sea un buen año para todos y todas. Claro que sí, nos quedamos con ese deseo. En un año, finalizando un 2019, Isabel, que mirando hacia atrás, ¿con qué sensación te quedas? ¿Qué valoración así un poco genérica nos harías? Bueno, creo que este año, Juan Carlos, es importante, ¿no?, porque ha sido un 2019, un año electoral, donde no hemos sometido, ¿no?, las corporaciones locales, los ayuntamientos a revalidar, ¿no?, la confianza de nuestros vecinos y vecinas, y por tanto, pues destacaría que en este 2019, dentro de lo que son también los cambios de mandato, en esta ocasión gracias a la confianza del pueblo de Ubrique, pues no ha habido cambios del equipo de gobierno, pero es cierto que siempre existe, bueno, pues una readaptación, ¿no?, una también reformulación de objetivos, de estrategia, de todo lo que supone abordar el futuro de Ubrique, y bueno, y en este año electoral pues hemos tenido que hacer todo ese trabajo. Ya después de las elecciones de mayo pudimos en junio constituir la nueva corporación municipal y bueno, venimos a funcionar prácticamente a finales, ¿no?, de verano, donde ya todos los grupos municipales pues tomamos la dinámica, nuestros plenos ordinarios. Y bueno, yo creo que es importante resaltar que yo para este 2019 sí se nos queda, por lo menos a este equipo de gobierno, como un año dulce en el sentido de revalidar nuestra confianza, como estábamos diciendo, la oportunidad que nos da nuestra gente para seguir trabajando y dejándonos la piel por nuestro pueblo y trabajar y trabajar y trabajar para que Ubrique sea mejor y siempre, ¿no?, en colaboración, que de mi boca no puede faltar el agradecimiento a todas las entidades y a todos los colectivos que de manera conjunta pues trabajamos para que Ubrique, en términos cuantitativos pero también cualitativos, sea un pueblo mejor. Y un ejercicio que además se cierra con temas, cuestiones históricas, en algunos casos podemos calificar, de hecho, y muy importantes de cara al futuro. Si hablamos del PGOU, está también ahí la RPT recientemente aprobada por parte del Ayuntamiento en cuanto a los trabajadores del Ayuntamiento. Cuestiones que también, bueno, pues en ese sentido hacen de este 2009 que haya cerrado con una actividad importante. Pues sí, Juan Carlos, yo creo que era importante, ¿no?, abordar este primer mandato. Sabemos que hay cuestiones como la del plan general y la relación de puestos de trabajo, como tú bien apuntabas, que se quedaron pendientes de impulsarlo en un nuevo mandato en vez de ser lo último que se hiciera, entre comillas, en el anterior, y creo que ha sido un acierto porque, bueno, está claro que la tramitación del plan general, como estamos de lleno, todas las consultas de ciudadanos y ciudadanas que están viniendo al ayuntamiento a verse con los servicios técnicos, con el concejal de urbanismo, para poder ver todas esas alegaciones que vengan a mejorar, ¿no?, ese documento de planificación urbanística y por tanto, pues muy convencida de insatisfecha, ¿no?, de que se ha hecho lo que se debía, que era empezar un mandato con este trabajo para poder seguir durante todo el tiempo que tenemos por delante para ir culminando estos pasos que puedan convertirse en una realidad de las necesidades de Ubrique, bien hablemos de suelo industrial, bien hablemos de la variante de Ubrique, también hablemos de todos los espacios, ¿no?, de dotación al municipio, y que en esto, bueno, nos hemos puesto a la tarea del tirón, nos hemos arremangado, como suele decirse, y bueno, y el tiempo ya mirando hacia adelante para poder ir terminando, ¿no?, esos pasitos necesarios, y recordarle a la gente que hasta febrero, primero, el 5 de febrero, si no me falla la memoria, pues tenían tiempo para presentar esas alegaciones, que como a todos invitamos, ¿no?, para el que entienda que cualquier afección que tenga en su terreno, propiedades o incluso mejora para él en general, para Ourique, pues que lo presenten esas alegaciones para poder estudiarlas por el equipo redactor, y allá donde esté la decisión política, pues nosotros también tenerlo en cuenta, y normalmente también decir que suelen ser cuestiones más técnicas de una evaluación conjunta, ¿no?, de lo que es el crecimiento de Ourique, y que también pues el equipo redactor y los servicios técnicos tendrán que elevar los informes oportunos. Pero, por tanto, como tú dices, un 2019 que yo creo que lo estamos terminando. De hecho, en estos momentos, pues el concejal de urbanismo está también con particulares, viendo temas del planeamiento, y eso significa pues que hemos comenzado este mandato y en este 2019 terminando pues con un plan general, ¿no?, en el centro de la actividad municipal, para, como estamos diciendo, para seguir trabajando y dando esos pasos que culminen en la dotación necesaria de los distintos suelos que Ourique necesita, y sobre todo también teniendo en mente el crecimiento económico, ese suelo industrial tan necesario para el crecimiento y el mantenimiento de nuestro sector productivo. Y la verdad que muy satisfecha. Ocurría igual más o menos con la relación de puestos de trabajo, que también es un documento de bueno, pues un instrumento, ¿no?, que se tiene que tener en la administración para todo lo que es la dirección y organización de los recursos humanos, y también pues vamos a comenzar este despedir de 2019 y comenzar el 2020 pues con ya ejecutando, ¿no?, y poniendo en marcha esta relación de puestos de trabajo, que ojalá nos permita una homogeneización, ¿no?, de las retribuciones públicas y también de las funciones, sobre todo, y de las tareas que cada uno de los trabajadores y trabajadoras pues tienen en su ámbito de profesional. Así que esos dos asuntos creo que por sí mismos pues dicen mucho. Yo creo que en este 2019 era la atención principal, y luego pues bueno, yo creo que también este 2019 lo despedimos con esa gran noticia que ya Diputación nos transmitía a los ayuntamientos, la cuantía del plan Invierte, que recordemos es el superávit que la entidad provincial genera en las cuentas de 2018 y que destina a inversiones en los municipios de la provincia, con esos 250.000 en el caso de Ourique, y bueno, que entonces ya para primeros de año, ¿no?, seguramente para finales de enero, primeros de febrero, comenzaremos ese nuevo vial por la plaza de Juan Carlos I, y en el que el ayuntamiento pues ha tenido que aportar también esa cuantía de 25.000 euros para complementar el presupuesto. Y así me permite también pues que recientemente hemos aprobado, ¿no?, los presupuestos municipales para el 2020. De nuevo lo hacemos antes del término del año, como debemos hacerlo, y desde que este equipo de gobierno pues está en estas responsabilidades municipales, siempre hemos aprobado los presupuestos antes de fin de año. Y también liquidando los anteriores, yo creo que esa noticia, ¿no?, de los más de 250.000 euros de superávit del ejercicio 2018, pues nos van a permitir también una relación de inversiones de mejora más perentoria y de necesidades, porque si no se hubieran dejado como reserva, ¿no?, para toda la actuación que queremos desarrollar en lo que era el cine de Capitol. Y bueno, pues yo creo que cerramos también un año en términos económicos favorables y que nos motiva a seguir haciendo esa gestión necesaria de los dineros públicos y que trascienda, ¿no?, y que se repercuta en el bienestar de nuestros vecinos y vecinas. Como apuntabas, por ejemplo, Cine Capitol, uno de los retos se verán más cerca en el 2020, por ejemplo, también ese proyecto de mejora en la iluminación, incluso pública, reduciendo costes a través de la iluminación LED. Y bueno, pues cómo no, un proyecto que además va a cambiar la fisonomía, como entendemos actualmente, en la movilidad también en Ourique, con ese nuevo vial sobre la Plaza Juan Carlos I. Así que son diferentes iniciativas, proyectos. Unos se irán acercando más, otros se harán realidad. Lo cierto es que, como decimos, van a cambiar en el 2020, aunque sea parte, la fisonomía de Ourique. Pues sí, Juan Carlos, yo, mira, tengo mucha ilusión por recibir este año nuevo, muy esperanzada en que seamos ya capaces, ¿no?, a través de la ardua tramitación administrativa que tiene la mayoría de las acciones, pues puedan ir culminándose, y por tanto yo preveo que este 2020 va a ser un buen año en cuanto a infraestructura para el ámbito económico, y ahora te comento un par de detalles que de los motivos por lo que lo digo, un buen año también cultural, en el que vamos a definir al menos, más allá de lo que ya suponga, ¿no?, la inversión que tenemos que hacer en el Cine de Capitol, pero vamos a definir al menos este 2020 ese proyecto de cómo va a quedar a futuro e ir buscando los recursos necesarios para poder ejecutar las obras que nos faciliten el día de mañana, pues este espacio cultural, ¿no?, y multifuncional para el pueblo de Ubrique, y también con esa peña flamenca que tenía esa deuda, ¿no?, el pueblo de Ubrique con la peña, para poder empezar a disfrutar de esa nueva sede municipal en los bajos del antiguo mercado de Abasto, y por tanto va a ser también un buen año cultural. Y como tú dices, yo creo que vamos, además de la agenda, ¿no?, el objetivo 2020-2030, donde es una década donde las decisiones con respecto a la transición ecológica, todo lo que son las acciones públicas para garantizar el medio ambiente deben estar muy presentes, y por tanto el 2020 pues también en el caso de Ubrique, desde la administración municipal y local, pues vamos a poder desarrollar esa inversión importante de sustitución, como tú bien decías, del alumbrado público, donde son en torno a 800.000 euros de inversión, y que recordemos el 80% lo pone la administración estatal y el 20% la Diputación de Cádiz, con lo cual el pueblo de Ubrique no aporta ni un céntimo a esa importante inversión que nos va a permitir no solo la disminución del dióxido de carbono, sino también pues el ahorro energético, ¿no?, la eficiencia energética que también tenemos que ir cuidando, y por tanto por eso decía que estoy muy ilusionada, este gobierno está entusiasmado con este 2020, que también, como comentaba, ¿no?, inicialmente, de términos de mejora de infraestructuras económicas, pues esperamos ya poner en marcha lo que serán los locales del antiguo mercado de Abasto. Recordemos que son 6 locales que se terminaron y que tenemos que definir las bases para su adjudicación. En principio, pues irá dirigido a emprendedores. Nos gustaría desde el ayuntamiento, también así lo percibo, de los grupos municipales, que ya terminaremos de analizar y de determinar, pero aparte de emprendedores, pues es un emprendimiento también cultural, ¿no?, y artístico, de aquellas personas que tienen un talento destacado y que podamos desde la administración pues apoyarles en esa habilidad, pues como una fuente, ¿no?, de riqueza y un elemento diferenciador de nuestro pueblo, que creo que hace que también el atractivo, ¿no?, turístico que tenemos que buscar con respecto a otras localidades, pues también embellece esa actividad cultural. Y lo mismo nos va a ocurrir con la segunda planta del mercado de Abasto, que como sabemos ya no hay ningún puesto en esa planta, y vamos a ver también en paralelo casi con los 6 locales del antiguo mercado de Abasto, pues ver cómo lo dinamizamos. Creo que actualmente el mercado, con los puestos que existen de los productos que ofrecen nuestros comerciantes, y a los que agradecemos de verdad pues su calidad, ¿no?, en estos productos, y recordamos en esta fecha de que consumamos productos de Ubrique y también en el mercado de Abasto para todas las comidas y cenas que vamos a tener en familia. Creo que es un sitio que nos da esa seguridad de que vamos a conseguir el alimento, el producto, los ingredientes más sabrosos y, por tanto, también más solidarios con la actividad económica de nuestra gente. Y en esa segunda planta, pues vamos a ver otras opciones. Creo que es el momento de ver que el acceso, ¿no?, a la segunda planta, esa escalera mecánica, suponía un freno para el perfil de cliente que tiene el mercado de Abasto. La gente no subía arriba si tenía en la planta de baja pues la posibilidad de adquirir esos productos, y vamos a buscar pues un complemento que atraiga, ¿no?, más público, más gente, y por tanto se produzca una sinergia en este espacio tan importante del mercado de Abasto. Añadiendo también, Juan Carlos, que ya en este año pues haremos la tercera fase del Profea de empleo estable, que terminaremos ya lo que era el antiguo, ¿no?, edificio de la piscina, del restaurante de la piscina, que es muy poco conocido, porque claro, estando allí es poca la gente lo que lo ve, pero va a quedar un edificio para restauración magnífico, y bueno, y en este año pues esperamos también, cuando terminemos esa fase, el poder ir viendo ya las bases de licitación y adjudicación para complementar esos servicios también gastronómicos, y esperemos que se convierta también en un lugar de atractivo, ¿no?, para los comensales, para el disfrute del entorno. En fin, creo que va a ser también importante esta acción. Así que creo que viene un 2020 muy lleno, ¿no?, de retos, en los que tenemos las ideas muy claras, además donde se va a celebrar también el 25 aniversario de la subida Ubrique-Benaoca, que como sabemos vamos a intentar de realzar este año en la Feria Internacional de Turismo, Fitur, en Madrid, y bueno, pues creo que estamos deseando, ¿no?, que ya estos días, los poquitos que restan, los 9 días casi para el comienzo de año, los disfrutemos en familia, podamos también luego disfrutar de esa cabalgata de Reyes, donde, bueno, pues toda la comitiva, ¿no?, está compuesta de gente muy ilusionada que le ha tocado, con el grupo también de rescate en montaña, en fin, y será el colofón de estas actividades para luego ponernos de lleno en estos retos, que ya tenemos el foco puesto en que se llegará en este 2020 a culminar esas acciones después del trabajo previo que hemos tenido que hacer durante tanto tiempo para que fuera una realidad, ¿no? Pues te vamos a dejar ya, Isabel, porque en unos instantes, además, una buena noticia que comentábamos días atrás, una gran noticia como ese premio también para Ubrique en el concurso de adornos navideños impulsado por la Mancomunidad, el Árbol de los Deseos, los Árboles de los Deseos, que han conseguido ese premio a nivel comarcal, y enseguida va a llegar la entrega de premios. Así que te vamos a dejar para que acuda, evidentemente, al acto, pero un apunte último de actualidad. Sobre el fin de semana cayó mucha agua, como pudimos comprobar, más de un centenar de litros, pero sin incidencias, ¿no? Mira, es verdad, Juan Carlos, que cuando tuvimos las previsiones de esta gran borrasca que nos iba a azotar, pues la preocupación aparece con carácter inmediato. Creo que lo he dicho ya muchas veces, ¿no?, de manera coloquial, que lo que antes disfrutaba con la lluvia, ahora prácticamente lo que provoca es descomposición, pero sobre todo porque en Ubrique tiene mucho que ver la forma de caer, la intensidad de la lluvia, para no generar problemas, ¿no?, incidencias, como tú bien estás comentando, y teniendo en cuenta que ha sido uno de los fines de semana que más, con más de 220 litros que han caído de más lluvia durante este periodo, que falta hacía también para la recuperación de los embalses, y lo ha hecho Juan Carlos de una manera que no ha provocado grandes incidencias. Bien, en el tramo no urbano hemos tenido cierta entrada del agua a las vías pecuarias, así lo hemos comunicado también a Medio Ambiente. El trasvase se abría también el viernes pasado por la mañana, que como sabemos dependen de los criterios de la Administración Ambiental de la Junta de Andalucía, y bueno, afortunadamente, dentro de lo que ha sido la evaluación, ¿no?, y el balance de todo, que hemos estado preparados para que, por si tuviéramos que intervenir en cualquier momento, pues poder hacerlo, y no ha hecho falta porque no ha habido grandes ni graves incidencias, así que nos alegramos después de esa agua caída que no haya provocado daños en nuestra localidad, ¿no?, o daño considerable. Pues con esa última hora, con esa cuestión relativa a estos días atrás, nos vamos a quedar agradeciendo, por supuesto, la presencia de Isabel Gómez, y por supuesto trasladándole también el deseo de unas felices fiestas en estas jornadas navideñas. Igualmente, Juan Carlos, y también enhorabuena por el premio, que en el nombre de todos los alumnos y alumnas, de todo el equipo de maestros y maestras, profesores y profesoras que vamos a recoger ahora de Recicla de Sierra de Cádiz, y que es un placer, pues, que un proyecto, ¿no?, con esa ilusión que había impulsado la concejala también de educación, y en colaboración con la comunidad educativa, pues hayamos adornado, ¿no?, nuestra vía principal, como la Avenida España, donde más público en estos días se aglomera y también pasa, y hemos tenido y seguimos teniendo, porque también hay que agradecer el respeto que se ha tenido por estos árboles de los deseos con respecto a la gente. Dentro de algún que otro, pues ha habido algún, bueno, es inevitable, ¿no?, que haya gente que se dedique a hacer algún daño, pero que dentro de lo que cabe lo han respetado bastante, porque yo creo que a nadie se nos escapaba, que identificábamos pues que estaba el de nuestro hijo, el de nuestros nietos, o el de nuestro sobrino, en fin, el de nuestros amigos, y es un proyecto muy bonito que es un honor recoger ahora el premio gracias a esa tarea. Y felicito también a los niños con los que estuve el viernes pues haciendo esa entrega, ¿no?, del concurso de Crisma, después de 29 años de este concurso, y viendo esas magníficas postales, ¿no?, de felicitación que habían hecho, y felicitarles especialmente también a ellos, igual que a la Asociación de la Plaza de la Verdura, por también, y que es contigo, por el Belén viviente que hemos tenido ahora, y bueno, son esas actividades que en estos momentos y en estos tiempos de fiesta navideña corresponden, y no quería tampoco despedirme de todos vosotros sin darles a ellos y a ellas esas felicitaciones especiales, y lo que tú bien decías, felices fiestas y que las disfrutemos en compañía de los nuestros, mucha salud, que lo demás intentaremos de trabajarlo por nuestra cuenta. Muchas gracias, ¿eh? Nos quedamos con ese deseo, ese mensaje institucional por parte de la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Lo dicho, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes. Gracias.